y a la vez conciliar con todo lo que tenemos en casa. Que hay oligarquías de la ciudad también temblando y lanzando sus órganos para ponerlos contra las cuerdas porque les damos miedo, porque somos una opción real y somos una opción ganadora y se están también organizando contra eso. Que tenemos un programa que está ya en internet que se puede descargar, que hemos sido la primera cuerda que ha presentado su programa públicamente y que tiene un programa definitivo. Que se multiplican los actos en los que somos requeridos, debates, presentaciones, ruedas de prensa, empezamos a estar muy presentes en la ciudad, que se multiplican los espacios en los que estamos presentes también en la calle. El otro día vino mi padre a casa con una papeleta de Zaragoza en Común que le habían dado en la calle y le habían estado explicando lo que era, y que la sensación o el momento en el que estamos es el de engrasar la máquina, una máquina que llevamos construyendo desde hace meses, que tiene todo preparado, que estamos ahora con el aceite echándole para engrasarla, y que vamos a salir dentro de nada a una campaña, aunque estamos ya al 100%, porque somos una opción ganadora, somos una opción real, somos una opción potente, y estamos allí. Y aunque hoy no se demuestre, pero yo estoy segura de que estamos poca gente, porque los demás están trabajando en casa, pues para Zaragoza en Común, pues que estamos ahí, que vamos a salir a ganar. Buenas tardes. Yo os recuerdo brevemente las normas de funcionamiento de los plenarios. Os recuerdo que las intervenciones que sean breves, que sean propositivas, que busquen las necesidades por encima de las posiciones, breves un par de minutos, entraremos en cada una de las intervenciones de dudas. También recordar los gestos si estamos de acuerdo, los gestos de 15 años, estamos de acuerdo, si alguien se enrolla, en desacuerdo, y si alguien tiene una cuestión técnica. Y os presento, antes de abordar el orden del día, os presento al equipo de facilitación. Va a estar Elisa facilitando y yo estaré co-facilitando. Los tiempos los toma, de las intervenciones los toma Isa, y el micro Luis está aquí detrás, pasado el micro. Bueno, y tomaré los turnos de palabra, y os atendré. Y luego está Teresa cogiendo el acta. Vamos a repasar el orden del día. Hay 5 puntos. Abriremos con el reglamento interno de Zaragoza en Común, la propuesta de modificación de código ético, y luego habrá un punto sobre la campaña electoral, de calendario de eventos, y por último el turno abierto donde recoger pues, todas las ideas, propuestas o sugerencias que no tengan cabida en estos puntos. Empezamos con el reglamento interno de Zaragoza en Común, que expone Paco Polo. Hola, buenas tardes a todas. Lo primero es pedir disculpas por mi falta de conocimiento informático, que ha sido en parte el bucle que ha acabado desbordando la imposibilidad de presentaros hoy en la definitiva. Recibimos, después del último plenario, son más propuestas para añadir al reglamento. Eso ha provocado el de que incluso dijésemos que era demasiado reglamentista porque tenía 40 y tantos artículos con sus apartados, etcétera, etcétera, y que en la reunión que tuvimos el día 14, en principio, se había hecho ya un borrador asumiendo bastantes de las propuestas porque eran de cuestiones muy técnicas, pues de cambiar nombres, no duplicar algunos de los artículos, de refundir otros, etcétera, etcétera. Pero había sobre todo las tres cuestiones más importantes que ya se debatieron en su momento, que tenían que acabar de perfilarse su redacción. Una era la famosa coordinadora para posterior, después del 24 de mayo, en la que hubo diversos puntos de vista sobre exactamente, sobre todo, cuándo entraba en vigor, porque había varias propuestas en relación con ello. Y a partir de ahí se encargó una persona de la redacción del documento. Esta persona, por problemas incluso físicos, ha tenido que tener una operación, no pudo acabar de redactarlo, me rebotó a mí, que yo no tengo ni puñetera idea de informática. Intenté hacerlo, pero tampoco pude acertar. Se lo pasé a otro compañero, ese tuvo que desplazarse. 3 de los miembros de la comisión hemos tenido que salir por razones personales fuera durante 4 días total que no hemos hecho la redacción definitiva de ese reglamento, por lo que os pedimos disculpas. Lo que sí os adelanto es que, en principio, las propuestas se van a contestar personalmente a cada uno de los que han hecho las enmiendas. Se asumen prácticamente todas, excepto dos, que se analizan el porqué, y que el elemento fundamental que creemos que hay que llevarlo a definitiva en plenario es, son dos. Uno, cuando entra en vigor la coordinadora, porque había diferentes puntos de vista sobre el tema. Y el segundo, el problema de la adopción de acuerdos en los múltiples órganos que nos dotamos: grupo de trabajo, grupos de barrio, coordinadores de grupos de barrio, coordinadoras de grupos de trabajo, grupo municipal, etcétera, etcétera, y que había que intentar unificar un criterio respecto de ello. La próxima reunión la tenemos el próximo día 28, el próximo martes, y a esa reunión, en la que, si no hay nuevas operaciones ni ningún otro problema físico, vamos a poder estar todos, todas, esa misma tarde haríamos la redacción definitiva, porque la tenemos más o menos perfilada, la pasaríamos a facilitación para que, si es posible, el 28 o máximo el 29 se colgase en la página, con, insisto, comunicando personalmente a cada uno de los que han planteado propuestas si se aceptan o no. Reitero que van a ser 3 puntos de los que no nos atrevemos a tomar la decisión, ¿sí, claro? Y devolvemos la pregunta al plenario para que tome la decisión respecto de ello. Gracias y perdona la situación. Gracias, Paco. Y ahora, bueno, pasamos ya al segundo punto, y que hablará José de Victoria por parte del Comité de Ética. Bueno, dos al del 7 de mayo, al próximo plenario. Con lo cual, de facto, la decisión está tomada de que el entra después, vamos. Entra en vigor después, que no, o sea, no hay debate. Claro. Sí. Sí. Pues, sí. Esto, o sea, y si es así, que yo me parecía, eso era lo que iba a pasar, hombre, que se diga, que aquí no hay debate de ninguna clase. ¿No? Creo que tampoco quiere. Los hechos, que son los que son, y bueno, tal, pues está la gente mala, no ha podido. Vamos a ver. Nos lleva a ese escenario, ¿no? O sea, es después de las elecciones, sí o sí, porque sí. Vamos a ver, perdón. ¿No se debate ni que plenario? No, escucha. Yo entiendo lo que estás planteando y efectivamente puede parecer que es una cuestión de echar guardones fuera de mesa, sí. Vamos a ver. En el reglamento observaba que tenía que entrar puesta de reglamento que tenía que entrar en funcionamiento esa coordinadora después de las elecciones el día 24 de mayo. Y eso es así, entre otras cosas, porque una cosa en la que todo el mundo está de acuerdo es que parte de esa coordinadora tiene que ser el grupo municipal, el grupo municipal que no se puede constituir hasta que no haya habido las elecciones y entre los componentes, los concejales y los que formen el grupo municipal designen quiénes son sus representantes. Ese es el sentido común. Lo que pasa es que había una cuestión que había planteado alguien diciendo que el resto de los de las personas se tenía que elegir antes. Nosotros entendíamos que no, que era lo que se había hecho, pero lo vamos a comunicar a las personas específicamente que habían dicho que esa coordinadora empresa con antelación, diciendo que no, por las razones que acabo de producir y la que él señalaba, y en todo caso lo traeremos a plenario. Pero me acuerdo que antes se acaba de ocurrir. Hay otra palabra. Entonces, el tema de proponer personas. Oye, sí. El tema de proponer personas. El tema de proponer personas para la coordinadora, para la lista de consenso que había fijado para hacerse la elección el 7, no procede, entiendo, porque si no sabemos cómo va a funcionar, no procede. Sin embargo, la elección del 7, del día 7, sí que generaba, o sea, que estuviese cerrada esa coordinadora el día 7, sí que generaba ventajas antes de saber el resultado electoral y nos puede evitar problemas una vez que se conozca el resultado electoral. Yo eso también lo dejo aquí, si se siguen poniendo nombres de cara a esa elección de la coordinadora o no. Sí que me parece... Yo, una cuestión técnica solamente por recordar, por si no, no recordamos. En el acto de la última coordinadora propusimos que, debido a que hoy se iba a aprobar el reglamento interno, de cara al plenario del 7 de mayo, como la primera propuesta del borrador del reglamento era una lista de consenso, era explorar si podíamos conseguir una lista de consenso que presentara en el plenario del 7 de mayo. Entonces, lo que pone en el acta es eso, es decir, que se exploren los distintos grupos de trabajo del trabajo en común, qué personas podrían entrar dentro de esa lista de consenso, y habíamos puesto una dirección de correo electrónico única y exclusivamente para recibir esos nombres, no para tomar ninguna decisión. Entonces, de ahí se llevaba a la siguiente reunión de coordinadora antes del plenario del 7 de mayo y la coordinadora presentaba una propuesta al plenario, una propuesta de consenso para el 7 de mayo. Esa era la idea, que es lo que se recoge en la coordinadora. ¿Y sigue siendo? En el acta de la coordinadora. Como hay varias palabras, si os parece, vamos a coger turnos porque se... No sé. Vale. Iván. No, únicamente lo que veo es que se oye. Sí. No, pero como se lo hará uno sin duda. Vale, vale, la cosa. Sí, sí. A ver, que ya me pierdo el libro. Ahora sí. Es un símbolo fallo. Yo lo digo yo. A ver, sí, vale. Pierdo el libro. Entiendo que si conocemos las propuestas que se van a traer aquí por escrito para el día 7, yo creo que las conocemos, no se tiene por qué alterar el plan que teníamos previsto del día 7 poder hacerlo también, aunque sea a través del reglamento, ¿no? Es decir, que podríamos poner en marcha, claro, si el día 7 se aprueba y se retrasa otros 15 días la elección, no se puede poner en marcha antes de las elecciones, entiendo yo. Pero si el próximo día 7 se trae el reglamento, porque más o menos conocemos todos ya cómo es el documento de las formas de elección y se van a agilizar en el tema de los nombres, el día 7 se hacen las tres cosas y entra en funcionamiento antes y el debate de cuándo entra lo podemos hacer, quiero decir. Yo primero una pregunta para Paco. Él ha dicho que habéis asumido la mayor parte, o hemos asumido, que en todo este grupo jurídico que no pude ir, pero no he visto la última versión. Entonces, hemos asumido la mayor parte de las enmiendas, pero en las que hay disenso o es difícil saber si se refiere a la estructura de la coordinadora. No, a la fecha de entrada en vigor. Vale, pero al número de personas, composición... Para el que nada, pues a lo mejor se podía mandar como nota informativa en un correo electrónico cuál va a ser a la expensa de la aprobación esa estructura para empezar a trabajar el consenso, vamos a ver. Sobre otro de los órganos que tampoco pude asistir, que es la coordinadora, mostrar que ya lo he dicho un poco por correo electrónico. Mi disconformidad a la fórmula que se ha buscado para encontrar el consenso. Yo no creo que sea dar un correo electrónico y que la gente se ponga a proponer nombres, porque eso nos puede llevar a la nada, aparte que no sé quién puede proponer los nombres. Los grupos de trabajo, las personas en individual, grupos que existen en la asamblea que trabajan organizadamente, partidos políticos, afinidades, o sea, así no vamos a encontrar el consenso. Vamos a tener una lista. Si se puede, tal vez, hacerlo al revés. ¿Quién quiere formar parte de la coordinadora? Y a partir de ahí, sí. O sea, lo excluimos, ¿no? No, claro, no. Y a partir de ahí empezamos a hablar sobre algo claro, de nombres, ¿no? ¿A quién le apetece estar en la coordinadora? Que tampoco va a ser un... Pues eso no ponía en el correo. No se oye. Por favor. Alfonso dice que si te han mandado esa lista es porque antes te han preguntado de qué quieres estar. Ya lo tengo. Hay una técnica. Me tomo tiempo la vez. Que yo creo que había dos cosas, el tema de las fechas, o tres, porque yo propuse otra cosa para valorar eso. A la hora de decidir la lista de consenso hay que decidir si, si el plenario decide los 21 restantes dejando el otro grupo municipal, o la segunda propuesta de si solo decide 7 y los demás vienen de los grupos de trabajo de barrios y de sectorial. Entonces, que si se hace una lista de propuesta para poder debatirlo ese día 7, hay que hacer las dos listas, la de 21 y la de 7, porque puede que el plenario decida que se eligen los 21 o puede que el plenario decida que se eligen 7 porque los demás van a ser elegidos por los grupos. Entonces, ¿qué habría que tener? Bueno, esta es una decisión que tenemos que tomar, si va a ser de una forma o va a ser de otra. Entonces, no podemos hacer una lista de 21 porque puede ser que el plenario decida que vamos a elegir solo 7 en plenario y los demás se deciden en los grupos. Porque están las dos opciones, entiendo, en el reglamento de fe. La segunda historia es la de las fechas, que también estaba para debatir. Y la tercera, yo a la coordinadora le hice la propuesta de que si se va a decidir un grupo de consenso, o sea, quién va a hacer esas propuestas de consenso, que se decida aquí quién lo va a hacer, si va a ser la coordinadora, o decidimos aquí un grupo que lo haga facilitación o que hizo los palotes, pero que se decida aquí quién va a hacer esa lista de consenso. Entonces, pues, tiene la palabra Lorenz, pero como ha pedido una técnica a Paco, que vaya respondiendo y luego. Sí, pues el problema de la fecha de entrada y de quién lo decide. Nosotros entendíamos en el grupo jurídico que la decisión de quiénes forman parte de la coordinadora la adopta el plenario, a propuesta de, en el caso de los grupos, a propuesta de los grupos, pero es el plenario, no son los grupos quienes deciden quién está en la coordinadora, porque es la base de la democracia directa que estamos planteando. La segunda cuestión es, y por lo tanto, respondiendo a lo tuyo, entendíamos que lo que había que el plenario era elegir a los 21, es decir, a los 7 de consenso y a los 6, y los que los grupos proponían, que normalmente lo lógico es que si proponen los grupos, a no ser que alguien les plantee otra cosa, sea. Un momento. La segunda cuestión, sí, la segunda cuestión respecto de la entrada en vigor, disponíamos una disposición transitoria, que es un problema legal, que la coordinadora se constituía por los que el plenario eligiesen hasta el momento de la elección de los concejales, porque el grupo municipal, obviamente, en tanto en cuanto no hubiese la elección, no se podía constituir, por lo que he señalado antes. No sabemos si sacamos 8 o 31 concejales, más luego el grupo, etcétera, etcétera, y ese grupo municipal de los concejales. Y en esa disposición transitoria se decía que hasta que, o se dice, ya lo adelanto porque lo vamos a colgar en la web del 29 o el 30, que hasta en tanto se constituya, se celebren las elecciones, los representantes del grupo municipal eran las 7 personas primeras de la lista que van en la candidatura municipal. En tanto en cuanto no se celebren las elecciones. Una vez celebradas las elecciones, tiene que plantearse la elección de los del grupo municipal. Las cosas son las que hay que determinar. Yo solo quiero recordar que lo he dicho antes en la introducción del orden del día, que las intervenciones sean propositivas y lo más concretas posibles. Es decir, yo he oído dos intervenciones en las cuales dice, a ver quién lo hace, no, a ver quién lo hace, no, que haya propuestas, por favor, y que sean concretas y que se puedan valorar y debatir en el plenario, porque si no vamos a lucubrar mucho y luego que se ajuste también las intervenciones, por favor, al último borrador que conocemos del reglamento, y si no, Paco nos hará las aclaraciones correspondientes, porque puede haber algunas intervenciones que no se ajusten al borrador. Referido a eso, porque en esa pregunta espera, es una técnica que ha pedido Isa, pero va a hablar en el micrófono. Que referido al reglamento, es decir, que no se elegían las 21 en el plenario, que la propuesta que se presentó el otro día aquí, y lo digo porque la redacté yo, en la propuesta que se presentaba aquí, lo que se decía era que había un grupo de 7 personas elegidas por el plenario y un grupo de 10 personas que se elegían a través de los grupos de trabajo, de 14, no me acuerdo ahora de memoria, porque eran de 13 personas. Entonces, que esos grupos los eligen los grupos de trabajo y el plenario era 7. Y luego había otra propuesta, que era decidir una u otra, de hacer una propuesta entera de consenso, pues eran los 21. Pero tenemos que elegir si es una u otra. O sea, no se da ya por hecho que el plenario tenga que elegir toda propuesta de los grupos. O sea, el plenario puede decir a propuesta de los grupos todo, o el documento original, queda el otro, el que una parte se eligen plenario, 7 en concreto, y los otros, no sé si 13 o 14, se eligen por los grupos de trabajo y el otro por el grupo municipal. Entonces, hay que debatir entre esas dos cosas. Entonces, si sale un grupo para elaborar las listas de consenso, tiene que traer, se va a decidir, tiene que traer las dos propuestas, 21 o 7, porque puede que salgan en el plenario que no se eligen los 21, que hay parte que va de los grupos. Entonces, se tiene que trabajar las dos líneas, las dos propuestas. Porque si no, ya es decidir, decidimos la fecha y decidimos también cómo se hace. Y eso está por decidir en el plenario, que es donde lo que se va a decidir aquí, si se hubiera podido tratar hoy para hacer la siguiente fase. Y de aquí hubiera salido si son 7 o si son 21. Pues si lo queremos hacer todo en la siguiente, hay que trabajar estas dos listas. Grupo de 7 y grupo de 21. Bueno, viene a ser lo mismo que ha dicho en la edición anterior. Sino que estoy explicando que es que en el documento. Está explicando lo mismo que hace. Pero porque ha dicho que no, que en el documento no pone eso. Bueno, que pone eso, por favor. Yo, en el documento, y pido aclaración, en el documento no pone que la propuesta es de que haya 3/3 y tal, pero sí hay un acuerdo de 2/3 del plenario. La composición es de 21 ahora, ¿no? Pues la composición es acordada por el plenario. Entonces, si hay un acuerdo de 2/3 del plenario, no ha lugar ninguna fórmula de estas de 3/3 aprobados uno por el grupo municipal, por tal y por cual. Es decir, si la coordinadora, que parece ser que es el órgano que va a centralizar esto, no quiero entrar en ese dato. Si la coordinadora lleva una propuesta, que la que lleve, si a veces la coordinadora que lo lleve, tendrá que llevarla sabiendo que va a recoger el consenso de los 2/3 del plenario, pues ya está, da igual lo que se la fórmula que se decía después de reparto, porque si hay dos no sé si me estoy explicando, pues si hay 2/3, pues ya está. Toca a Pablo, se eligen siempre en plenario y ya está. Se eligen siempre en plenario, bueno, en directo. Le toca a Pablo la palabra. Por favor. Propuestas concretas, es decir, ¿quién va a coordinar el proceso? Que la propuesta de la coordinadora, si fuera, entendía yo, la coordinadora, pues la que, no la que guiara, sino la que todo el mundo participara, pero propuestas, o sea, ¿quién va a coordinar eso? Porque eso, ya he oído 3 intervenciones diciendo alguien lo tendrá que coordinar. Entonces, sí, por favor, ¿quién? Y si es el 17 de mayo. Reitero lo que he dicho. Yo, la coordinadora me parece bien. Entienden que la coordinadora lo que traiga tendrá asumido que se consenso. Es decir, no va a traer aquí a ver qué pasa. O sea, si no tiene algo garantizado, si es de consenso, que no lo traiga. Sí, porque esa era la en los reglamentos, cuando hay dos opciones, la primera opción prevalece sobre la segunda, no son iguales. En el reglamento ponía que hay una lista de consenso y en caso de que no se pueda hacer eso, lo otro. En caso de que no se pueda hacer, lo digo por aclarar las dudas que han podido surgir. Entonces, la prioridad es para la lista de consenso. Yo no voy a decir quién tiene que coordinar, porque yo directamente, pues la contraria, digamos, yo sí que tendría. Yo soy de los de que este tipo de debates, contra menos, en mi opinión, contra menos los tengamos ya, ya estamos a lo que estamos de las elecciones municipales, y centrar fuerzas en lo que nos tendríamos que centrar, en la campaña. Es mi opinión, que no la tenéis por compartir, y ya veo que la gente no la comparte, pero es mi opinión. Si ahora estoy aquí, porque no sé quién más compañeros, pues lo piensen como yo, no lo están planteando, y puede parecer que no, porque tengan en cuenta que hay gente que dice de una manera, y eso sí que habrá que verlo el día 7 de mayo, porque habrá que opinar, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Yo opino que cualquier debate de elección, qué tensiones, etcétera, etcétera, no nos viene nada bien cuando queramos. Como no hay más palabras, Paco va a hacer un pequeño. Vamos a ver, como decía José Ramón, en la propuesta del reglamento, en el que no hay discrepancia, es que respecto a la composición de la coordinadora, es que en principio el sistema es que sea por consenso y en el supuesto de que necesita sea por consenso, tiene que ser por el sistema de votaciones. Pero en todos los casos es el plenario el que lo tiene que aprobar. eso no es una cosa abstracta, sino que tiene que ir a un plenario donde se lleven sus acuerdos, si es por consenso bien, y si no por votación, por los tercios familiares que tengo yo. Como ese problema, se nos planteaba un problema temporal, reitero, respecto de cuándo entrará en vigor una cosa u otra, es por lo que planteamos una disposición transitoria que en tanto en cuanto no se celebrase en el municipal, las siete personas que fueron que representaban al grupo municipal son las siete primeras de la lista. Luego, a partir del 24, se hace ya una propuesta, pero insisto, es el plenario el que lo tiene. Definitiva es un poco lo que estaba diciendo Pablo últimamente, que tenemos que hacer otras muchas más cosas que no gilipolleces de un reglamento de funcionamiento, que es muy importante, porque es por aquel que nos vamos todos a regir a partir del 4 de mayo, pero que no es una cosa fundamental y trascendente para lo que en estos momentos necesitamos, que es comernos al enemigo. Antes, perdonad, una cosa incidental, entre otros temas que nos han, de alguna forma, impedido el que hoy trajésemos esto, es que el lunes se nos planteó por un compañero del Ayuntamiento de Izquierda Unida lo que habíamos previsto ya, y es que los últimos bocados de la derecha antes de irse es el que el Real Zaragoza se lo tenemos prácticamente la romaría del Real Zaragoza. Eso coincide con que Candanchú se lo quede también el señor de la Galleta, justo los mismos, el señor de la Galleta, el señor Porcel. Y los de Real de Aragón. Vamos a atacar a lo que hay que atacar y lo demás vamos a intentar solucionarlo amistosamente. Gracias, Paco. Quiero disculpar si antes he pasado muy rápido al punto 2, pero en principio, como el reglamento, el debate se pasaba al siguiente plenario, no estaba previsto el turno de palabra. Mis disculpas, gracias a Loren por haber intervenido y ahora sí, José Victoria nos explica el COVID óptico. Bueno, son dos cuestiones muy breves porque cuando aprobamos el reglamento del Código Ético había dos cuestiones que no tenían un apoyo en lo que es el Código Ético exactamente. Y se había aprobado en el reglamento lo de cómo iba a ir, cómo se distribuía el exceso de dinero que cobren los concejales que sobrepasa el límite fijado en de 2 o 3 veces y media el salario mínimo interprofesional, y eso en el Código Ético no se hablaba. Entonces, una modificación es que eso que algunos conocen, a ver, ¿cómo se empieza? Bueno, asociaciones, funciones, cooperativas, movimientos sociales que compartan la ética y alguno de los fines programáticos del Código de Zaragoza en común, con sometimiento a los sistemas de aprobación previos y control posterior que se establecen por Zaragoza en común. Esto ya lo tenemos establecido en el Código Ético, perdón, en el reglamento del Código, pero no estaba en el Código. Y la otra pequeña cuestión, para que jurídicamente hubiese relación entre el reglamento y el Código, era en el 3.6... Cambias la diapositiva y es, en cualquier caso, en el punto 3.6, que era ante la acusación pública por el Ministerio Fiscal por delitos relacionados con corrupción, etcétera, etcétera, incluíamos también que, en cualquier caso, las personas que ostenten cargo eléctrico, se compromete a aceptar el cese y renuncia al ejercicio del mismo cuando así sea acordado por los órganos competentes de Zaragoza en común, incluido eso en el Código Ético también. Como son solo dos modificaciones al Código Ético que además surgen a partir del reglamento, porque se vio que no estaba contemplado, se pide la aprobación sobre... ¿hay alguna duda? Sobre el tema de la parte que cobra del salario, cuando se dice destinar las cosas sociales, de acuerdo, o a proyectos, o a financiar el proyecto colectivo, veo muchos posibles objetivos de esa pasta. Lo que no me queda claro es de quién es la decisión de dónde va esa pasta. Sí, yo defiendo que sea de trabajo en común y de la propiedad tal. Pero no sé si queda claro, aclarámoslo porque no lo he dicho. Sí. Eso está aprobado en el reglamento. Ahora lo que se incorpora en el código ético es lo que hace alusión al reglamento que no venía del código ético. En el reglamento está aprobado que, en primer lugar, es una cuestión a propuesta del interesado, a propuesta del concejal electo que tiene que ceder a quien lo propone. Y se estipula un orden. Primero, para aquellos concejales que no tengan dedicación exclusiva. Segundo, para los fines y las necesidades de Zaragoza en común. Tercero, para las organizaciones, los partidos que componen. Estoy hablando de memoria, del reglamento del código ético. Sí, y eso, hay un orden estipulado que está en el reglamento. El cuarto lugar es lo de las asociaciones. Sí, no creo que les lleve nada, porque claro, vamos en cuarto lugar. Muy breve, 5 segundos para aclarar, lo preguntaba más que nada porque no sé si porque eso no se convirtiera en una especie de dinero que gestiona el concejal, no entiendo por dónde. Sí. El concejal hace la propuesta de distribución en base a esos criterios y es el pleno el que lo aprueba. Vale. Muchas gracias. Y una vez aclarada esta pregunta, ¿hay alguien que está en desacuerdo? Entonces, ¿podemos aprobar las dos modificaciones por un consenso? Pasamos entonces al tercer punto sobre la campaña electoral que expone aquí. Tengo a mí para sentirme más arropado, que después de lo que ha pasado estos días, igual es mejor. Esto es todo lo que tengo para contaros. No nos ha dado tiempo de preparar una cosa así maceta, pero lo tenemos todo en la cabeza. Bueno, vamos a ver, después de lo del domingo y un poco por intentar ponerlo todo así en orden y que todos podamos comprendernos, las cosas que se me olvidan, José Ramón, por favor, ¿me recuerdas que me tengo ya tan limpio? A ver, vamos a intentar hacer un poco la explicación de lo que es la estructura de la campaña, las personas un poco responsables que coordinan cada una de las tareas de la estructura, contar cuáles van a ser las próximas convocatorias de lo que es la dirección de campaña, que la componen estas personas y quien más quiera venir, o sea, como mínimo, esas personas, cuáles son las próximas fechas de foros o encuentros en los barrios que les hemos llamado ya, y un adelanto de lo que podría ser ya en campaña cada uno de los días donde pondríamos el foco en base al programa que nos hemos dotado. Entonces, empiezo por lo que es la estructura de la campaña, ¿vale? La campaña de Zaragoza en Común, tal y como la hemos ido trabajando desde que se empezó a trabajar este tema y tal y como se ha ido ratificando en los diferentes plenarios en los que se han traído propuestas, estaría apoyada en tres patas, o está apoyada en tres patas. Una es el equipo de candidatos y los grupos de apoyo técnico, otra es el equipo de comunicación y otra es el equipo de campaña social. ¿Vale? En base a estas tres patas hay una serie de subgrupos con tareas concretas que tienen que realizar y cada uno de estos subgrupos tiene personas que lo coordinan. ¿Vale? En el equipo de candidatos y grupos de apoyo técnico estarían candidatos, que es todo lo que es referente a la agenda de los candidatos, dónde tienen que ir, ruedas de prensa que tienen que, dónde tienen que estar, básicamente, tampoco para enrollarme. En este caso, la persona que coordina esto a partir de hoy es Teresa. A partir del viernes, por eso se ha asustado. Grupos de apoyo técnico, financiación, que lo coordina Carlos Barba, y jurídico, que lo coordina Mar Herrero. Paso a la siguiente pata, comunicación. Está el grupo de prensa y relaciones con medios de comunicación, que lo coordina Blanca, gráfica y materiales, diseño, foto, vídeo, cartelería, web, etc. etcétera, Samuel, el equipo de datos Jaime, en el equipo de redes, que es todo el tema de Twitter y Facebook, lo coordina Raúl, y está también en las reuniones de campaña Manu. Y por último, el equipo de argumentario, el grupo de argumentario, que lo coordina Fernando Rivas. Y por último, la tercera pata, pero no la menos importante, la campaña social. Tenemos logística, coordinado por José Antonio. En programación y carpa, programación de carpa, están Cristian, Maribel y Pili Maz. En barrio Sara. En mesas está coordinado también por Sara y el mentor está echando una mano Maribel. Y lo que se ha venido a llamar gestión de la colaboración lo coordina Ichar. ¿Vale? Estos son las tres patas, sus diferentes grupos y en las reuniones del comité de la dirección de campaña, perdón, están convocadas como mínimo estas personas. Como otra de las cosas que salió también el domingo es que se hicieran las convocatorias públicas de la misma manera que, que las convocatorias de la coordinadora de Zaragoza en Común. Decir a este respecto que a partir de la campaña estas reuniones serán en la carpa, ¿vale? La carpa está donde vamos a difundir el programa, y hasta ese momento hay convocadas cuatro reuniones que son en la sede de trabajo, en el espacio este City Center, que está en la calle Bolonia, Doctor Casas, esquina Bolonia. Doctor Casas 20, esquina Bolonia. Estas cuatro reuniones son martes, jueves, son las dos semanas que nos quedan antes de empezar la campaña, para favorecer que más personas puedan acercarse a oír las chapas que hay ahí y a participar de las mismas. Martes, jueves, van a ser a las 5 de la tarde y el jueves 7, que será la última que se celebre allí, será a las 9 y media de la mañana, porque a las 5 no puede ser, ya que estaremos preparando el plenario que haremos en la carpa, ¿vale? El próximo plenario ya no será en centro cívico, sino que será en el espacio que nos hemos dotado como sede de campaña. Vale, ¿qué más? Próximos foros. No sé si sabíais, no lo vuelvo a decir, que desde el día 15 de abril, que fue la Asamblea Ciudadana, decidimos que los foros de los barrios cambiaran el formato y la dinámica, y si hasta entonces habían sido centros cívicos, los que estuvieran por convocar ya los sacábamos a la calle, intentando repetir, en la medida de lo posible, el mismo formato que en la Asamblea Ciudadana. En este sentido, el siguiente que tenemos es el 29 de abril en el barrio Oliver, que será con este formato de Asamblea Ciudadana. Ese mismo día, 29 de abril, también tenemos foro en la Cartuja, pero este sí que será el centro cívico porque ya estaba convocado así. Al día siguiente, el 30 de abril, es en Valdefierro, que también será fuera, ¿vale? En la calle. Y el último que tenemos en principio programado antes de la campaña es el 4 de mayo en Santa Isabel, también con el formato de la Asamblea Ciudadana. Además, los que se ven fuera ya no los llamamos foros, sino que les llamamos Oliver en Común, Valdefierro en Común, Santa Isabel en Común. Encuentros con candidatos, candidatas y difusión del programa. Más cosas. Hace falta mucha gente para la campaña, sobre todo en mesas. Estamos muy justos de gente. Hoy, por ejemplo, por la mañana simplemente hemos podido hacer reparto de octavillas en el rastro y la mesa de por la tarde ha habido que suspenderla porque no había gente. ¿Vale? O sea, estamos teniendo que suspender mesas que estaban ya pedido permiso y demás porque hay falta de gente. Todas las personas que os apetezca que no se tengan que suspender las mesas, ahí atrás está Sara, que es la que... No es que esté de acuerdo conmigo, sino que lo sepa que la veáis. O sea, habláis con ella y os apuntáis para las mesas. De hecho, el calendario dice... Maribel te ha dado un pincho, ¿no? Sí, creo que lo he dado, sí. Y ahí está el calendario. A ver si sale. Ahí no está el calendario, no está. Está el calendario de las mesas, pues bueno, pues lo veis, pues hasta que se vea y os apuntéis a la que más cerca os quede de casa. Vale, que ya en campaña, otra cosa que hemos ido haciendo para poder empezar a programar sobre todo contenidos en la carpa, es este, bueno, es esto, ¿vale? Que simplemente es un planning en el que, bueno, aparte de ir ya poniendo los días de campaña y las horas para poder hacer contenidos, ¿vale? Esto lo mandaremos con la lista, o sea, con el acta, y aparte haremos convocatoria pública y demás para todas las personas que quieran no solo echar una mano, sino incluso participar con contenidos, poder hacerlo, ¿vale? Lo que hemos hecho ha sido dividir ya los días en base a lo que queremos difundir de nuestro programa y a partir de ahí poder empezar a trabajar. Simplemente voy a leerlo porque lo tengo aquí para que os hagáis una idea y se pueda enmendar lo que no parezca que está bien, ¿no? En principio, el día 8 de mayo hablaremos de participación y gobierno, el día 9 de movilidad, el día 10 de deporte, el día 11 sobre mayores, 12 juventud y educación, 13 géneros, 14 cultura, 15 derechos sociales y desahucios, 16 economía y empleo. El 17 de domingo lo dejábamos en principio por si hacemos algún tipo de acto central de campaña, 18 sobre protección animal, 19 huerta y agua, 20 energía, 21 urbanismo y rehabilitación, y el 22 firman el código ético por parte de los candidatos a sistema público y el acto final de campaña, la fiesta final. No sé si me dejo alguna cosa, si me dejo alguna cosa, pues alguien que... Antes de las preguntas, solo deciros que la lista con los nombres de todos los coordinadores de área las pasaremos en el junto al acta con los correos electrónicos para que os podáis poner en cuenta. Y ahora sí, si hay preguntas. Sí, una cosa que quería decir, simplemente, en algunos sitios estamos, como por ejemplo, en algunos sitios, como digo, por lo que me afecta en la carta, estamos tres personas de momento, pero evidentemente no somos tres personas, tenemos que estar más gente, ¿eh? La carpa lleva trabajo mañana, mediodía, tarde y noche. Entonces hay que coordinar todos esos tiempos y hay que coordinar todo el trabajo que va a haber por la mañana, por la tarde y por la noche. Entonces que estamos tres, pero que igual que en los demás sitios, tiene que haber mucha más gente que venga a ayudar, a echar una mano, a ofrecer ideas, a colaborar y a lo que os parezca, pero sobre todo que no penséis que nos vamos a quedar en esos tres, por favor, porque si no, no vamos a poder. O sea, así de claro, porque llevar una carpa es bastante trabajo. Pedro, Pedro. ¿Cuánta gente necesitáis, consideráis que se necesita para la carpa? Espera, José, vamos a dar turno de palabras, ¿vale? Y luego te contesta María. Vale, preguntas. En principio la primera. Para el tema de los grupos sectoriales, por cosas que me afectan, me he oído por ahí un grupo de apoyo técnico que ya me suena de alguna cosa que se ha planteado a raíz de la campaña y tal. Bueno, en general, la pregunta, ¿qué papel tenemos que jugar en este proceso de campaña los grupos editoriales o por el trabajo? En segundo lugar, ¿me salió señor Duda? Vale, eso bueno. Y por último, sí quería comentar un pequeño comentario acerca de la situación que se ha vivido estos últimos días. Pues, bueno, aquí ya darnos un poco de favor otra vez, ¿eh? Que simplemente que se tenga en cuenta que muchas veces las personas que participamos en esto no somos expertas ni en el tema que estamos tratando, en este caso campaña electoral, por ejemplo, ni en más general en un proceso participativo como este. Entonces, simplemente que aportaciones que vayan llegando del tiempo, cosas que a lo mejor van a estar un poco fuera de tiempo, no entender o no ponernos del todo en el lugar del otro, por las personas, y lo digo también por la experiencia que yo he podido tener, por las personas que estamos desarrollando el trabajo, no tomarnos esas personas a mal. O sea, esas cosas a mal, y menos las actores de la película. Yo creo realmente la actitud no puede ser esa. Y no tiene sentido. Pues simplemente plantear, no sé cómo decir, tomar las cosas un poco más cerrado, todo un poco más relativo, y escucharnos simplemente un poco más, porque realmente lo queremos tener partido. Punto pero. Y no, que no se den esas importancias a las cosas. ¿De acuerdo? Ya. Normalmente cogemos 5 palabras, pero Arturo nos ha pedido que prefiere contestar una a una. Así que si nos importa, contesta a Pedro y luego va a Cris. Sí, si no se me olvidará. De hecho, ya me siento de acuerdo. ¿Aquí en los grupos sectoriales? Sí, los grupos sectoriales. En principio, o sea, pondría a dos niveles para responderte. Una, en cuanto a manos, todas las que queráis, o sea, eso no es ningún problema. Y en cuanto al trabajo realizado hasta ahora, precisamente esto último que contaba de la difusión del programa está basado, porque tuvimos una reunión el lunes con Kiko, Julia no pudo venir, que entendemos son los coordinadores de sectorial, creo que se dice así, para plantear las ideas fuertes de nuestro programa en base al trabajo que se ha hecho en los grupos sectoriales y ver cómo metíamos todo eso que tenemos que difundir en la campaña. A partir de ahí es el trabajo y las personas de los grupos sectoriales quien tiene que, entiendo, darle contenido a toda esa compartimentación. Sí, ya casi lo has dicho yo, dos cosas con respecto sobre todo a lo de la carpa. El inicio de campaña se tenía también que crear una carpa, una especie de cena, y que después de ahí pues hagamos el acto inicio de campaña. Antes era el plenario del día 7. La imagen de ese plenario tiene que ser buena. No puede ser que empecemos la campaña peleándonos en ese plenario, que va a ser en la calle, que es nuestro inicio de campaña. Yo creo que tiene que ir con la cadena. No, es que la imagen puede ser que en su inicio de campaña sea que hay no sé qué, no sé cuántas. Bueno, la segunda, lo de la gente, mañana se monta todo en la que comentaba lo del café en común. Bueno, pues la carta, imaginaros, eso durante dos semanas, pero con más necesidades de gente. Eso es durante la campaña, pero luego hay un trabajo anterior. Gente es que cuanto más mejor, yo creo que es un momento donde el cerebro decía un bajo y más. De dejar un poquito de todas las cosas y debates, dejar los apartados, que ya habrá tiempo, y en este momento empezar a currar como locos. Hace falta números de teléfono de gente voluntaria. Y luego la otra parte, lo de los grupos de trabajo, que sí que quería hacer un poco de hincapié. Es decir, si nosotros hemos decidido que el sábado 8 hablamos de participación y de gobierno, el grupo de trabajo de participación tiene que pensar en acto para ese día, porque si no es imposible. Y si el día no sé cuántos es economía, el grupo de economía tiene que pensar un acto para ese día. No digo organizarlo, pero decir, pues tiene que ser una mesa y hablar con no sé quién, con no sé quién, con no sé quién. Pero eso tiene que salir del grupo, porque si no, no saldrá yo. Y eso es para ayer. Eso en tres días tiene que empezar a funcionar según la semana. Creo que me tendría Arturo, contestaba Maribel. Sumado a lo que dice Cristian, hay que pensar que para darle continuidad y que la carpa no tenga tiempos muertos, hay que llenarlo de actividad, tanto por la mañana, que probablemente sea mucho más política, por la tarde, las primeras horas, se va a combinar, o se pide la intención, salvo que se diga lo contrario, todas estas propuestas, con actos en los que podamos también dar entrada a padres con niños, con talleres, con historias para niños, pero sobre todo también, y eso lo tenemos que también hacer entre todos, es llenar de contenido lo que es la noche. La carpa tiene muchas funciones, pero una también es lugar de encuentro. ¿Dónde me voy a tomar mi ultra cerveza después de que he estado todo el día machacando, como me ha servido la palabra, en una mesa, dando un meeting o como queramos llamarlo, una reunión, un encuentro y tal? Yo me voy a la carpa, me pongo allí, estoy con mi gente y además hacemos que todo el día y toda la noche hasta ahora la carpa tenga contenido. Para eso necesitamos que la gente que tiene la mente en cosas de interesantes pues proponga actividades para la noche, que puede ser desde música, que ya tenemos alguna gente que nos ha dicho que va a poder actuar, o desde teatro, cosas lúdicas y divertidas, y sobre todo que sean diferentes. Vamos a ver si ponemos todas nuestras energías en muchas cosas, pero también en disfrutar un poco de la campaña. No vamos a estar todo el día dando la paliza, también vamos a tener momentos. Yo sé que entre nosotros hay gente que es muy divertida, que tiene muy buenas ideas, pues pongámosles también a contribución. Porque yo creo que nos merecemos todas las noches irnos a la cama a llevar al día siguiente con buen ánimo, con una sonrisa. Y si hay que bailar, bailaremos, y si hay que cantar, cantaremos, y si hay que desmadrarnos dentro de los... de lo que podamos, sin que luego no lo echen en cara, pues yo creo que también lo deberíamos hacer. Una idea para los grupos de trabajo también podría ser estar en pues el grupo de argumentario, si es que es un grupo, no sé si está con un poco mucha gente o poca, que se pusiera en contacto con, pues cuando hay que tratar de un tema, con la gente que lo ha elaborado, porque hay partes del programa electoral, pues luego la que más conozco así es, que son muy esquemáticas, es decir, que hay que desarrollarlas a la hora de argumentar y de explicarlas a la ciudadanía, es una idea. Quería preguntar, en todo esto, la agenda de los candidatos, ¿cómo se indica? ¿Cómo entra? Es decir, ¿van a las mesas? O sea, ¿hay un calendario de mesas? ¿Se les coloca, dice que vayan a tal mesa y a tal mesa y a tal foro? Es decir, porque hay bastantes candidatos. Estoy pensando solo en los de importancia, ¿eh? O sea, en los de más importancia que yo. los que van a salir, ¿no? Bueno, soy importante, pero más que yo todavía. Sobre todo había pedido la palabra para transmitiros ánimo y, bueno, pues también un poco de preocupación. Quiero decir, no podemos estar suspendiendo mesas porque falta gente. Aquí estamos poca gente y a lo mejor el target de esto que os quiero transmitir no seríamos los que estamos aquí. O sí, porque cuando estamos aquí se pueden montar bastantes mesas, ¿eh? O sea, no puede ser que a un mes de las elecciones estemos suspendiendo mesas porque no se pueden hacer. O que estemos, porque incluso yo he visto alguna planificación por ahí que tiene Sara, una mesa por la mañana y otra por la tarde. ¿Hay algún partido político aquí que en campaña ha estado moviendo 3, 4, 5 mesas diarias? El único partido que hay aquí que puede haber en un momento es no. Es decir, hombre, sí. No, pero lo que quiero decir es que no. Ya ha sacado 3 concejales. Es decir, si vamos a sacar 12, no podemos estar con una mesita por la mañana y una por la tarde. No podemos conformarnos con eso. O sea, hay que hacer un esfuerzo de verdad grande, pero grande de verdad, de mover gente. Con lo que estamos, no vamos a sacar la campaña adelante. Te contesto yo, Mario. La primera pregunta era, ¿recuerda? Vamos a intentar salir. Cerraremos protocolo del candidato que acordamos el domingo, espero tratarlo con Teresa el viernes, hemos quedado por la tarde para cerrar este protocolo. En principio, del 1 al 11 van a tener unas funciones, del 12 al 34 van a tener otras. La idea. Era del 1 al 10, pero Urillo tiene un potencial brutal para una serie de cosas que queremos aprovechar. No, más o menos eso, darle importancia a los 10 primeros, pero estratégicamente Urillo pues tiene unas implicaciones importantes que nos acercan más a un electorado completamente diferente al que nos acerca al resto de la lista. Segunda pregunta, recuérdame. La primera era lo del argumentario. Argumentario, sí. Hay un grupo de argumentario a raíz también de un debate que se generó anoche después de que Luisa estuvo en el debate de Hidrópolis y observando ella misma y nosotros desde fuera, tanto virtudes como carencias, se está generando un nuevo grupo de preparación de debate. No solo necesitamos el tema del entrenamiento, digamos, de debatir con el candidato, sino los candidatos necesitan ahora 300.000 informaciones en lo que dices, ¿no? No solo la línea de programa, sino el saber por qué, como yo sí que llevo un mes pidiéndole a la gente del programa que necesitamos el cómo, que la pregunta del periodista es el cómo. No, a veces nos quedamos en el titular está muy bien, pero el periodista te preguntaba, ¿y esto cómo lo vais a hacer? ¿No? Bueno, al final es el que es el que tenemos que defender. Y claro, hay que preparar no solo la argumentación de nuestra, sino además las réplicas al resto de candidatos. Ayer, por ejemplo, el debate de ayer nos sirvió para muchas cuestiones. no solo para darnos cuenta de nuestros fallos y de nuestros puntos fuertes, ¿no? Por ejemplo, en servicios sociales estamos muy fuertes y dominamos además dominamos a 59 años de experiencia política que había antes. Porque estaba Carlos Pérez Carralón, estaba Jorge Azón y estaba Juan Martín, contra cero. ¿Qué tres, eh? O sea, contra cero años de experiencia política, 59 en el otro lado. Y dominamos las dos primeras partes del debate, las dominamos. Luisa estuvo fabulosa, ¿no? Y luego llegaron temas donde hay carencias y que los candidatos todavía no conocemos, no solo el programa, sino el fundamento del programa. Y pero tampoco conocemos por qué Juan Martín dice una cosa o por qué Carlos Pérez dice otra cosa. Tampoco lo conocemos. También se empezaría a hacer este trabajo. Pero ese trabajo ahora significa que los candidatos pues vamos a quedar desde el sábado al domingo, ¿no? Todas las noches, a trabajar 2-3 horas, aparte del trabajo que tenga que hacer cada uno en su casa, ¿no? De estudiar, memorizar y demás, para el día que vayamos a esos debates estar lo mejor que podamos. Los 10 primeros de la lista eran. Sí. No, al menos los que vayan a ir a debates que ya tienen programados. Y evidentemente no es lo mismo, Pablo, no es lo mismo que a un debate de vivienda, exclusión de vivienda, tendríamos a ti, o a Lorena, a un debate de movilidad, que a un debate de política general, como el que tenemos, por ejemplo, la semana que viene con Adriana, que el esfuerzo que hay que hacer con ella, pues es mucho mayor que los debates de la tele que va a tener que aparecer Pedro. El trabajo que hay que hacer para esos debates, pues evidentemente es mucho mayor. Entonces ya se ha conformado un poco ese grupo. La iniciativa de Iván, Javi Jimeno, Jaime Guijón, estuvieron ayer haciendo las anotaciones de los argumentarios de este partido, ¿no? Y un poco, pues eso, los grupos sectoriales evidentemente que van a tener que echar una mano en estas cuestiones, sabemos los coordinadores o más o menos las personas de referencia de cada uno de los grupos, con lo que podemos. Pedro, por ejemplo, el día 29 tiene un debate de servicios sociales, y hoy ya esta mañana ha dicho que Luisa quizá es la persona más adecuada, o si quiere delegar en cualquier otra persona del grupo para preparar ese debate, pues con esa persona, ¿no? ¿Pedirlo? Sí. No solo pedirlo, claro que sí. Por supuesto, que cada tema y en cada debate pediremos la colaboración, entre comillas y sin comillas en algunos casos, de los que sois expertos, ¿no? Y la tercera cuestión, sí, ya no la sé lo que era, tampoco la ley que dura. Hay que curar, sí, de acuerdo. Sí, no, mi pregunta era muy breve, cuando he dicho Maribel que hace mucha más falta gente, que hace más falta gente en la carpa, que cuánta gente para llevar toda esa programación, toda esa organización, calculáis que tiene que ir. Incluyendo que yo entiendo, lo digo un poco así, a brote pronto, porque me sugiere, ¿no? En realidad lo que va a haber es 3 turnos, mañana, mediodía, tarde-noche, que no sé cómo los vamos a distribuir. De cada uno, en principio, tendría que haber una o dos personas que se responsabilizarán de cada turno. Una o dos o tres, eso es que también... Pero luego, alrededor de eso, hay una serie de cosas que hay que hacer todos los días, que puede ser desde montar algo que hay que hacer porque va a haber una mesa redonda y hay que ponerlo de una manera determinada para dónde van a intervenir, controlar que la gente a la que va a ir ese día a hablar del tema que sea, la tengamos controlada, sepamos quién es y que van a venir todos, o sea, ahí hay trabajo, hay muchísimo trabajo, a hablar con la gente que va a intervenir por la noche en la parte más lúdica, o sea, tener confirmado un calendario de toda la gente que va a intervenir, o sea, trabajo hay un montón y para muchísima gente. Yo lo entiendo así, corregidme vosotros, pero yo la idea que puede ser, Cristian también, que tiene más experiencia, yo creo que va un poco por los tiros, pero sí. Yo no sé, esa es la sensación que yo tengo, por las experiencias de los que algunos que hemos estado de alguna manera en alguna de una campaña electoral en que se ha puesto una carpa. Pero vamos, también tenemos que ir haciendo sobre la marcha, ¿eh? Pero obviamente, pues a veces también puede ser que tengamos que modificar cosas a lo de la marcha. También pensar que tenemos que tener una biblioteca todos los días para los niños, con independencia de que haya o no apto para niños. Tiene que haber alguien que se responsabilice. Estoy diciendo cosas que así me vienen a la mente sobre la marcha de lo que puede haber de actividad. Entonces sí que va a dar mucho trabajo. Yo calculo que voy a dar una cifra por lo menos 15 o 20 personas que vamos a necesitar allí para determinar las labores, imaginaros. Yo era un poco por seguir con el tema este de la participación de los grupos sectoriales a partir de ahora, ¿no? No solamente es esas sesiones un poco de desgranar el programa para los candidatos, para hacérselo digerible y vamos, que puedan expresar qué es lo que llevamos en el programa, sino yo creo que tenéis que hacer varias cosas aparte. Uno es estar muy atentos a la prensa, porque la prensa, nosotros llevamos una planificación del día 10 vamos a hablar del deporte, porque es el día de que se cumple el 20 de noviembre de la Copa o tal, de política social y tal, pero la prensa tiene vida propia y nos meterá en debates que no tenemos programados. Y nos, por ejemplo, ahora ha salido el tema Romareda, que no es casual. Entonces yo creo que cada grupo de trabajo, grupo sectorial, tiene que empezar a preparar al contraargumentario a las opiniones de los demás partidos y a la opinión generalizada de la prensa y cómo se entronca eso con el programa. Otra cosa que yo creo que para las redes tiene que preparar son cuestiones de redes sociales. Entradas en Facebook, en Twitter, mensajes sobre el programa. Sí, pero si nos lo dejan hecho, mucho mejor que luego que comunicación se tenga que buscar sus lemas, sus programas, creo yo, no sé. Y sobre todo eso, y yo creo que tiene que ser una reacción muy rápida, porque va a haber un día que nos van a preguntar por no sé qué, y el candidato o los candidatos no lo van a saber. Sobre la línea del 20, yo qué sé, el 35, pues alguien tendrá que saber sobre la línea del 35 qué le pasa y cuáles son los problemas que tiene la gente. Vamos, trabajo ahí, a por ello. Sí, bueno, que se adelantó unos de palabra antes de que terminásemos de exponer, digamos, las dos patas, las tres patas. Más centrado también con candidatos y parte de comunicación. Explicaros. La campaña electoral, con todo lo que han explicado de la parte social, es súper interesante, es súper atractivo todo lo que vamos a hacer, seminarios, pero la agenda, de momento, no la un poquito en la línea que decía Iván, ¿eh? No la arrancamos nosotros, y el tema estrella es donde nos jugamos de momento ahora mismo. Todo el proceso electoral es en el tema normal. No están acertados o no están acertados en este tema, es ganar o perder las elecciones. Y podemos hacer 1000 metas o 0 metas, ¿no? Porque como fallemos en Romareda, perdemos, y cuando acertemos, pues tenemos posibilidades de ganar. ¿Qué trabajos ha desarrollado estos días desde que sale la noticia del tema Romareda? Creo que volvemos a estar alrededor de 40 personas entre los diferentes equipos para tener ideas de argumentario, para tener una estrategia más o menos preparada en redes sociales, para tener una respuesta desde el punto de vista jurídico, para además coordinarlo con los concejales actuales de Izquierda Unida, porque tenían que votar hoy una cuestión en el pleno. Entonces, yo es el trabajo colaborativo más chulo que he estado en estos días. No, creo que hemos trabajado, había un objetivo no currar para tener un argumentario, y hoy hemos salido que ha terminado el pleno, que Pablo ha dejado solo a Chunta, a Soe y a Izquierda Unida. Soe Chunta en una posición, nos ha dejado solos allí, arrinconados, ¿no? Pero el Pablo ha dado una rueda de prensa, y yo supongo que mañana será pues página 3 de Nando de Aragón, seguramente, aunque sea día en San Jorge. Supongo que habrá salido en telediarios, está en nuestra reunión, con lo cual no sé si habrá salido en Tele Aragón. Pero vamos, que nos ha puesto en plena campaña con una posición contraria a la del resto de partidos, ¿no? La Romareda así, no. Y con muchos matices sobre la afición para no tirarnos encima a los futboleros y con muchas historias. Sí, sí, no, está en internet seguro, lo que pasa es que no he tenido tiempo de mirar nada. ¿Cuántas personas habría en la rueda de prensa? ¿Cuántos medios hablo? 15. O sea, que podemos, ya digo, que por mucha gente que necesitamos en otro lado, esta parte también yo quiero hacer resaltar la importancia, ¿no? La parte de estar acertados en ese tema de comunicación. Y que es una parte que ha generado mucho trabajo colectivo, mucho trabajo cooperativo, ¿no? Y que al final se ha completado en una aparición en una rueda de prensa, aunque este tema va a parar, ¿eh? Prepararos, que ahora nos va a llover todos. Y esto también es bajar un poco a la realidad de lo que es una campaña electoral, ¿no? de que estamos luchando directamente contra la mafia, que ya le hemos puesto ojos, que los tenemos aquí delante, que son las familias Calienta, las familias Yasta, los dueños de todo, ¿no? De los, sí, los también, pues todos, todas las familias, la familia, que es, como el término no es desacertado, ¿no? Que ese es nuestro enemigo, ¿no? Y van a hacer todo lo posible y todo lo imposible para que no ganemos las elecciones, ¿no? Ya no solo lo digo por los medios de debates y por estas historias, sino que aquí es donde nos estamos jugando futuras elecciones, pero estamos jugando futuras ciudades, ¿no? Entonces, que seamos conscientes también todo el mundo que a veces entendemos que una campaña electoral son actos, ¿no? Pero una campaña electoral son muchas más cosas y seguramente a nivel comunicativo más importantes que cualquier tema, eso, que cualquier mesa que podamos poner en cualquier lugar, ¿no? Que hay que hacer las mesas indudablemente, que hay que llegar actualmente indudablemente. Voy de bajón, os voy a dar bajón, porque llegan noticias de que mañana en Alto de Aragón publicarán en encuesta y cada minuto que pasa llega un WhatsApp o un Telegram con que tenemos menos concejales. Bueno, yo creo que después de la rueda de prensa nos han bajado uno más, ¿no? De forma que mañana vamos a tener una encuesta en el Alto de Aragón que seguramente vamos a decir que poco, ¿no? Posiblemente, por la última información que tengo, entre 5 y 6 nos van a dar, ¿no? La encuesta que maneja Génova, Partido Popular, nos da entre 8 y 9. ¿No? Entonces, que sepamos que la encuesta que hicimos nosotros, que también nos daba entre 8 y 9, es bastante acertada al momento actual. Pero que mañana posiblemente en Heraldo, y además justificado porque nuestra marca es desconocida, no sé qué, que los que dicen mesas, José, no están desconocidas, ¿verdad? Que no están desconocidas, me dicen que, no, que has dicho, por eso. Eso, que mañana en Heraldo nos podemos encontrar con una pequeña decepción cuando salga, que viene todo provocado también en parte de reacción a la posición futbolera de esta ciudad. Que nuestro mensaje mañana va a ser que somos la alternativa, que somos el cambio, que somos el voto útil, que somos la unidad y que Chunta no existe, ¿no? Ese es el mensaje con el que vamos a salir mañana. Y un poco, pues, también por ponernos en situación de todo lo que desde las otras patas de la campaña, pues, se está haciendo. Bueno, dándolo como... Simplemente es una respuesta. Y disculpa, pero es que tengo que decirlo. Comparto plenamente tu mensaje, salvo en una cosa tan importante, aunque parezca que no, es el trabajo de la gente que estamos haciendo, o de que está haciendo, y en las mesas. Y me ha parecido, lo digo con todo el cariño del mundo, desafortunada la forma en que has planteado de que vamos a dejar, no sé cómo ha sido la palabra, o como yo al menos lo he entendido. El trabajo es importante de todos. El de los candidatos fundamental, y ahí hay que echar el resto. Pero si no estamos en la calle, si no estamos en las mesas, si no estamos dando la pelmada todos los días, tampoco solamente con los candidatos y con la esto, o sea, no me ha gustado, digo sinceramente, no me suelo molestar con las cosas, pero hoy me he molestado porque creo que ha sido un poco desafortunada la manera de plantear como las plantean. Yo entiendo que es una cosa muy... Pero... No me he estado con él y ya me ha reconocido. Bueno, yo creo que lo que ha dicho que hay que complementar todas las cuestiones. Sí, pero ya lo sé como lo dices, pero que es que aquí hay gente que viene, pero luego está la gente de la calle que no viene a esto y a la que viene a participar a las mesas, y a esa gente no se le puede decir como lo has dicho tú. No sé si entiendes lo que te quiero decir. Que yo te he entendido. Vamos a intentar intervenir con el micrófono. Sí, pero con tu turno, porque yo creo que no voy a intervenir. Perdón. No, que no era el mensaje que quería dar. Pues, no. Yo al menos así lo entiendo. Desde luego el trabajo de la gente, además he dicho que era importante y necesario, ¿no? Sino que también lo que quería era que seamos todos conscientes, ¿no? De que el trabajo de campaña no es solo los actos, que es lo que visualizamos, sino que es otras cosas que tiene una dimensión pública mucho mayor que al final lo que es una mesa como de ellos. Una mesa y estoy hablando de mesas y foros y cosas que son. Respecto a los propietarios del Centro de Zaragoza, pues son los centros de clase y además controlan todos los medios de comunicación de este país. Es decir, con el tema Romareda debemos hacer un monográfico para dejar una posición cerrada, que pueda ser flexible en función de cómo se desarrollen los acontecimientos, y diseñar una estrategia comunicativa de aquí a final de la campaña. Porque es imprescindible, porque nos enfrentamos a los propietarios de los medios de comunicación, que lo sepamos. Respecto al tema de los grupos sectoriales, ¿qué pueden hacer? Hombre, pues yo creo que en coordinación con comunicación sí que podrían empezar a desgranar todos esos programas y lo que decías, preparar notas de prensa y hacerle ese trabajo a comunicación para que se pueda adelantar desde ya todo el trabajo de la campaña. Para que se pueda ir ajustando, se pueda ir seleccionando, se pueda ir. Porque todo lo que hagamos ahora, y lo hagas desde los grupos que ya lo tienen trabajado, les va a costar mucho menos y a comunicación te va a facilitar. Y si además ya te desgranan los tweets una vez que te entregan las notas, la hostia. Respecto a los actos, va a haber actos que vamos a planificar el día un acto, pues el día de juventud, y habrá un acto de juventud. Bien, pero ese día te coincidirá con un montón de historias. O sea, un montón de historias que tendrás que hacer en el día, pero que van a ser monotemáticos. Lo que intentaría es programar mañana y tarde dos actos nuestros y que no fueran todos de la prensa. Que intentáramos hacer algún acto más espectacular, más visible, más masivo, más simpático, que tuviera cabida en televisión y en otros medios de comunicación, ¿no? Que fueran más simbólicos. Y solo por concretar lo que dice César, como mínimo en campaña hay previstos dos actos coincidentes diariamente, uno que estará en barrio y otro que estará en campaña. O sea, eso como mínimo. Y luego, para apuntar también el tema Romareda, que no solo son los dueños del capital y de los medios de comunicación, sino que se acaban de comprar un partido político que le dan 5 o 6 concejales en esta ciudad. No, pues una cosa simplemente animaros, aprovechando que estamos en el plenario, hoy no lo hemos traído, por ejemplo, a preguntar con cubos de material, ¿vale? Porque yo me hago unos cálculos que necesitaríamos para llegar con nuestra marca en mano a toda la ciudad, necesitaríamos el reparto de 100.000 unidades de lo que sea, ¿no? Ya sean hojas, pegatas o lo que fuera, o una tarjeta, igual, para llegar a uno de las casas, ¿no? Eso en realidad era una presencia en toda la ciudad. E hicimos 20.000, entonces era preguntar cómo iba, si nos quedan muchas o no, o cómo se va ese ritmo de reparto. Luego animar a la gente, yo estoy de acuerdo, que todos tenemos aquí trabajar, es muy importante, que no la acabemos con lo que decimos y con los mensajes que lanzamos. Y al mismo tiempo también es un handicap que tenemos ahí y que reconoce, no es que lo diga tal, pero eran dos, o los dan los 5 o 6, más joder. Pero no está, esta vez yo menos, pero lo puedo explicar luego, pero también lo que explicaba Jaime en campaña, era que uno de los handicaps que teníamos unos positivos, pero uno de los negativos que tenemos, que es muy evidente, que es muy lindo para saberlo, es que nuestra marca pues es la menos conocida de la que concurren, a diferencia, pero ahora no somos más conocidos, incluso nosotros como marca, porque hay mucho más exposición pública. Entonces, nuestro reto, además de todo lo que hemos dicho, de no cagarla, de intervenir bien en la ramada y diferenciarnos, etcétera, etcétera, es muy importante también el trabajo de machaque de la marca, del logotipo y de cosas tan tontas como que empecemos a decir a nuestro entorno que se vayan pensando en ser apoderados o interventores de Zaragoza en Común. Porque ya lo digo, Alfonso va a coordinar todo el tema de interventores, de apoderados en este caso. Sí. Ahora se entera. Sí, sí, sí, no, lo sale este día. Siempre me ponen la sorpresa para Sí, a ver, que faltaba de cerrar, y tiene también relación con algo que decía Pablo, faltaba de cerrar que Podemos hiciese una serie de compromisos, ¿no? Se han cerrado esta tarde, se harán públicos, vamos, tenemos que hacerlo ahora por escrito, se harán públicos, además quieren hacer una rueda de prensa para presentarlos, con lo cual también la identificación con Podemos tirar quizá la falta más coja que teníamos. Neta y total. Y el tema de interventores que lo vamos a hacer conjuntamente todos los partidos, con lo cual apoderados. No lo vamos a hacer conjuntamente para no duplicar esfuerzos ni para las autonómicas de los partidos Y eso, entonces, sacaremos enseguida también campaña de apoderados. Hay también una comunidad que son. Y simplemente animaros a todos, porque, por ejemplo, en Twitter y tal también ocurre, en Facebook estamos metiendo pasta, o vamos a meter pasta, pero las páginas no nos van a quitar más seguidores, pero necesitamos que comentéis en la página de Zaragoza en Común, que compartáis cada, digo, todas, y nos habéis accesado, porque vamos a meter entre 8 y 10 actualizaciones cada día más o menos. Entonces todas no, porque si no, luego los amigos no van a mirar nunca tu culo porque es aburrido, como yo, pero por lo menos, ¿no? Entonces, hay que combinarlas, pero por lo menos 3 o 4 actualizaciones de la página, compartirlas, porque nos ahorramos un montón de cosas, que es una cuestión económica. Y lo mismo lo digo con... Y luego recomendar a ver cómo lo hacemos para también darle salida a las pegatas, ¿vale? Que aparte de las mesas, yo lo que os propondría, esto ya es una idea que dejo aquí, con esto era lo que quería exponer, era, nosotros lo que hacemos en algunas campañas en plataformas y tal, es aprovechar las mesas, si hay gente que dice, hoy he visto que decís que somos justos, igual estoy pidiendo la luna, pero es aprovechar que quedas con 4 o 5, 2 o 3 se quedan en la mesa atendiendo y 2 o 3 se dan una vuelta, que igual lo estáis haciendo ya. ¿Dan una vuelta? ¿Dan una vuelta? ¿Dan una vuelta? Es que decía de hacer una vuelta por el barrio donde está la mesa y aprovechar para pegar. Eso es. Sí, una cosita con lo de candidatos, no sé si he entendido bien cuando decíais un poco con la formación para cada debate con el candidato, no sé si lo he entendido aquí o lo he entendido mal. Es decir, yo sí que entiendo que sería muy importante lo de crear el equipo de candidatos, es decir, que se hiciera una formación para todos los candidatos, primero por no andar duplicando esfuerzos, o sea, para cada uno que va a ir a un debate y le formes a él, sino no se nos forma a todos y así se gana tiempo, sino también por esa inteligencia colectiva que se va diciendo por ahí, porque es cierto que entre unos a otros sí que nos podemos ir diciendo muchas cosas y crear esa imagen colectiva. Entonces eso, que no sé si lo he entendido mal, si va a intentar ir un poco puntualmente con cada uno haciendo cosas, o juntarnos a todos. Lo que acá evidentemente que los 30 es difícil que podamos acudir, pero acudir los máximos posibles y entonces intentar eso, crear ese equipo de candidatos y tener una formación y autoformación de unos a otros. Y luego ya que tengo el micrófono no me resisto con el tema de Romareda. Sí que es muy importante, aparte de jugar bien el partido, el terreno del juego en el que juegas. Quiero decir que si a nosotros hace 2 semanas se nos dice cuál es el tema principal de la campaña para hablar, yo creo que Zaragoza en Común no hubiera dicho hablar del Real Zaragoza. Hablar del Real Zaragoza en una campaña le interesa a otros y por eso se encargan de que ese sea el tema de campaña. Entonces, creo que nuestro objetivo debería ser elegir en qué terreno del juego debemos querer jugar. Intentar jugar en nuestro terreno de juego. Otra cosa es que evidentemente el Heraldo es mucho Heraldo y no nos quede más remedio que jugar algún trocito del partido en ese terreno de juego. Pero intentar romperlo lo máximo posible y fijarnos en nuestro terreno de juego. Que si en un debate se nos lanza, oye, ¿usted qué piensa de la Romareda? Pues vale, te voy a contestar, pero que se sepa que la preocupación de la gente no es la Romareda si el césped está bien o malo o tal, sino claro, lo que la gente que no lo echen a la calle, es el paro, es toda una serie de cosas que la Zaragoza necesita. Entonces, quiero decir, no os va a quedar más remedio que jugar un poco en ese terreno de juego, pero hombre, ponérselo difícil, tratar de ser lo suficientemente hábiles como para crear nosotros nuestro terreno de juego. Ese ha sido nuestro momento difícil, que a la gente le interesa otras cosas, no el fútbol. Romper precisamente eso, con el tema de candidatos. Hasta ahora se ha ido convocando distintas actividades de formativas para los candidatos, para todo el grupo de 34, son las personas que se convocan. En este estado tenéis un tema de lenguaje no verbal, ¿verdad? El día 30 un tema de Arcosur y tranvía. La idea es trabajar mucho más intensamente, porque además el tiempo ahora se lo permite, porque quedan liberadas por vacaciones y demás las primeras personas de la lista, trabajar mucho más intensamente el día a día con los primeros de la lista. No te puedo pedir, Paco, que dejes tu curro ahora yendo en el 19, ¿no? ¿Qué es? 17. Sí, 17. No te puedo, para que estés currando en ese sentido, ¿no? 24 horas, perfecto, pero vamos, yo creo que ninguno te podemos pedir ese... Sí, pero la creciente exigencia... Oh. Sí, no. Por ejemplo, se hablaba, no se ha planteado todavía porque hay que tener, o sea, ponerle la idea clara, ¿no? Sí, no, creo que te decía eso, que es una cosa abierta, evidentemente, por el año que pueda ir. Pero sí que fuera abierto, porque hay personas que también tienen tantos en la lista, pero sí que controlan mucho el tema sí. Y pueden, por lo tanto, aportar mucho. Y los que no vayan en lista, o sea, los que pueden aportar. Lo único que, cuando hablamos de preparación de debates, es para enojar el quizazos que están ya programados, ¿no? O algunos que pueden venir a programar más, hay que debatir con las otras 4 o 5 fuerzas municipales que se presentan aquí. Y que hay que trabajar exclusivo, o sea, específicamente esos debates. Los temas. La formación de candidatos en general. Son dos temas diferentes. Entonces, desde sectorial, Kiko no lo veo ahora. Kiko sí que está pensando en cómo concretamos esa formación sobre el programa a todo el mundo. Y luego más, Iván, es la parte más de debate, una de las cosas que se nos ocurrían ayer, la podemos hacer o no, es que entre los 9 primeros de la lista. Tal, allá debates a 3 o 4, no solo para ellos, sino también para la gente de comunicación, para acostumbrarnos a una de las cosas que comentábamos con Luisa, al tener el WhatsApp, ¿no? O sea, el Telegram abierto para poder recibir, mientras está hablando Telegram, por ejemplo, poder recibir indicaciones sobre con qué parte del voluntario. No solo para los candidatos, sino también para la gente de debate, comunicación, como le queramos llamar. Que va a haber como muchas tareas y lo que a todo el mundo se le va a exigir mucho. A algunos me parece que me van a terminar odiando al final de la campaña y al día siguiente, porque no. Ya veremos si me odian o al revés. No. Pero que hay exigencia en muchas de las tareas. Sí, yo quería hablar del tema de la campaña, del día en la calle, y lo quería hacer concretamente con la idea de ilusionar, vamos, de ir para adelante con esa propuesta, pero sobre todo de implicarnos mucho más. Entonces quería contar alguna anécdota de alguna mesa donde yo he estado y también, así a pequeños rasgos, es una encuesta. Porque naturalmente, como en la mesa no estamos solo para entregar un folletito, sino que nos dirigimos a las personas y cuando no, porque se te ha acabado la voz, son las mismas personas las que te preguntan, pero ¿quién sois vosotros? Permite situaciones como, por ejemplo, pero ¿quién sois vosotros? O nos conoces y entonces estás contando que somos una candidatura que ha intentado hacer el programa y que lo ha conseguido a partir de varios sectores, que hemos intentado tener una papeleta para el ayuntamiento para ganar la alcaldía y lo hemos hecho con el apoyo de muchos de los partidos de izquierda y esto permite ofrecer una papeleta única. Bueno, todo esto va alegrando. Y entonces, ayer, por ejemplo, me crucé con una francesa que me dice, pero esto nos llega a lo radical, como si nos hubiese hecho un programa así, ¿seréis radicales? Y entonces yo, bueno, pues es un poco de teatro porque soy así, me estoy quitando las gafas sin contestarle lo de si somos radicales o no. Y entonces dice, ah, ya lo tengo, sois la candidatura de la gente simpática. Bueno, había bastante por allí y se enteró y pasan cosas como... para que haya gente que sin conocer la candidatura, cuando le dices qué necesitamos, entre otras cosas, lo que va a coordinar Alfonso, aunque no se lo crea, pues hay gente que ya se está ofreciendo para que en su barrio sea un interventor, o lo que haga falta, y cogemos nos tomamos nota, naturalmente. Entonces igual no es una cosa tan espectacular como un mitin de un día, que también habrá que hacerlo, sino que es algo que cuenta gotas, va surgiendo. Y te llevas a casa dos sensaciones muy positivas. Una, que quien no te conoce, te conoce. Y además está muy cerca de ti, con la plantita que pones ahí para que no te huelen las hojas. Y quien no te conoce, se entera. Y quien te conoce, se ofrece y además te da la ilusión de decir, pero si a esta persona no la he visto jamás en ninguna asamblea, pero se ha extendido. Y eso nos va dando músculo, que habla alguna vez alguien. Vamos a hacer esto para que haga músculo. Entonces, me quería referir a esto para invitar a la gente, cuando pida tiempo libre, tiempo, estoy pidiendo tiempo ya, que se apunte porque este goteo merece la pena. Gracias. Yo querría retomar antes una aparente discusión, digo aparente porque entiendo que no existe realmente, entre Mayuri y Willy. Vamos a ver. Una campaña electoral es muy compleja. Y la campaña electoral la hacemos nosotros y la hacen los demás también. Entonces, como decía antes Paco, vamos a tener que nos van a plantear, ayer fue la Comarera, pero pasado mañana será la Avenida Cataluña, dentro de 4 días será Arcosur, dentro de 5 días será no sé qué. Entonces, hay que tener en cuenta que lo que tenemos que definir son nuestros ejes con los que queremos trabajar. Pero tenemos que tener preparadas alternativas a los ejes que nos quieren plantear los otros. Si no, nos dirán, es que estos no saben nada, o solo van a opinión fijo, etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente, la gente que vota no solo maneja Internet, y aquí vuelvo a insistir en una frase que ya he oído más de una vez. El 90% de la gente no sabe que existe Ganemos Zaragoza. No se ha metido en la página de Ganemos Zaragoza. Y ahí la importancia por la que unos cuantos desde el primer momento planteamos la necesidad del mailing. Y de ahí la necesidad de mesas pequeñas, de hacer, si es posible, 10 actos todos los días en sitios distintos, aunque solo sea con 15 o 20 personas. Porque una cosa son los medios de comunicación, controlados por Telediario, abierta, etcétera, etcétera, y otro lo del ciudadano de pie. El ciudadano de pie, lo creamos o no, se diferencia mucho por los medios de comunicación. Y hay que estar sistemáticamente combatiendo esas cosas, pero no es el elemento fundamental. Lo que tenemos que plantear es el elemento fundamental en la línea que señalaba antes. ¿Hay una última palabra? Una cosa rápida que puede servir. A los que vayan a prepararlo, hay una regla en los debates para el discurso político de los 3-10. La explico rápidamente. Que tiene discurso político y que hace una campaña, tiene que basar todo su programa en 10 ideas fuerza. 10 ideas fuerza que debe explicar con 10 palabras sencillas que pueda entender un niño de 10 años. Eso es básico, que en ocasiones nos dedicamos a explicar las cosas con mucha profundidad, al final nos vamos a lo técnico pensando que cuando sabemos algo bueno, no lo hacemos. Y 10 ideas, porque no podemos enfrascarnos en decir que somos los que tenemos la solución para todos, para todo, sino que tenemos 10 conceptos muy asumidos y los que queremos exponer. Y sobre todo a los niños es importantísimo pensar que en este país gran parte de la población, un gran parte de la población, es gente mayor. Mirad las pirámides como están. Es la gente que vota en este país, la gente mayor. La gente joven es abstencionista por norma. Bueno, me dicen que no hay más palabras, que cerramos ya con esto. No hay más puntos de este tema. Simplemente, por cerrar, para cerrar este tema de la campaña, mañana nos vemos. El Parque Pío Jorge, en el puesto número 27, en el espacio que hemos llamado Zaragoza en Común, en el que, como su propio nombre indica, pues tenemos un café y en el que invitamos a todos y todas a que llevéis un bizcocho, a poder ser casero, a poder ser que daremos a la gente con el rebajo. Habrá un protocolo para hacer más fotos de apoyo a Zaragoza en Común, que subiremos a las redes y que... Subiremos a las redes fotos con un hashtag, café en común, mañana, ¿vale? O sea, con el, y el café hay que tener un escenario que se vea bien. Y el camino, ¿no? Iremos haciendo fotos y siguiendo a redes sociales todo el día. ¿Desde qué hora se empieza a montar? Es que yo pensaba que eso, como ponía próximos eventos, pensaba que eso era otro punto. Es que había otro punto que era el de calendario, pero que Arturo los ha fusionado. Entonces, ¿quieres añadir algo más? Sobre lo de mañana, bueno, agradecer que el cuadrante que hemos mandado para hacer turnos de permanencia en el puesto está más que surtido. Está más que surtido en la mayor parte de las franjas horarias, pero en las dos últimas solamente cuatro personas en cada una, sobre todo la última, que es de desmontar, ya sé que, claro, es uno que está por ahí, pero bueno, solamente cuatro personas, así que si luego alguien más quiere acercarse a que le apunte, que venga, sería desmontar a las 8 de la tarde. El horario de montaje es de 9 a 10. O sea, quien quiera venir a montar, ya sabe, puesto 27, ¿no? 27. Uh-huh. A las 9 estaremos un poco antes, ¿eh? Yo calculo que llegaremos al parque a las 8 y media, por ahí. ¿Vale? Y de 8 y media a 10 estaremos montando y calculamos que a partir de 10 podemos empezar a servir cafés, infusiones y... Sí, las bebidas específicas son solo para acercar aquí, ¿no? No sé cómo es. En fin, y el protocolo yo creo que se va a funcionar a partir de por la mañana. Cuéntalo un poco. Sí, es una foto con una cosa. Un momento, ¿para qué te pasan el micrófono? Que no es por manía, sino para que quede bien grabado el audio. Que nos... Para la gente que no está en la audio. Eso, si hay alguien que nos ha apuntado online, se puede acercar ahora y preguntarme por las franjas horarias que quedan un poco por rellenar, ¿eh? Cubiertas están todas, pero un poco por ir más tranquilos todos, que no vayan a el culo allí atendiendo. Ahora sí. Bueno, la idea del protocolo es estar mañana presentes en las redes sociales. Entonces, con el hashtag Café en Común, que es la almohadilla más la palabra Café en Común, ir subiendo las fotos que surjan del espacio de Zaragoza en Común. Entonces, prepararemos pues, un fondo para que la gente se haga fotos con ese fondo y se vea bien claro el logo y bien claro las palabras de Zaragoza en Común. Ir subiéndolas durante todo el día, tanto a Twitter como a Facebook, y luego, pues si salen bastantes, podemos hacer una galería fotográfica que quede chula. La idea es esa, estar presente durante todo el día en la red social, en las redes, ¿vale? Y que colaboréis con el hashtag. Bueno, sin más, que si hasta ahora os lo habéis pasado bien, en este mes que queda empieza lo mejor. Así que para hablar pilas, que cada uno se va a sentir. ¿Hay alguna otra duda más respecto a la de mañana? Vale, pues cerramos este punto y entonces, como hemos fusionado el de calendario, ya solo nos queda turno abierto. Entonces, cogemos turnos de palabra. Lo mío es papi, que yo creo que nadie nos lo ha dicho. Hoy ha salido publicada en el BOP, ¿no? En el Boletín Oficial de la Provincia, la candidatura. Que es, lo habéis dicho, pues no me había enterado. Bueno, pues, que es de, yo creo que, claro, es que sin eso no habría nada. Que nos felicitamos todos por haber tenido, como ha salido en medio de comunicación, este momento muy bien. Sí, es una pregunta. ¿Cuándo se va a poder votar? Me han preguntado hoy. ¿Cuándo se va a poder votar el programa que anunciamos en la web? Porque hoy me lo han preguntado, yo no tenía ni idea, entré a la web y sigue eso sin votar y lo anunciamos el otro día. Yo creo que deberíamos de habilitar la web para presentar el programa, porque si no estamos incumpliendo también las propias normas y el calendario. Creo que no es tanto no estoy segura, no es tanto un problema de programa, sino de técnico. Entonces no sé si hay alguien que pueda responder. Como ha entrado Willy, ha habido antes una pregunta que no sé si puedes responder sobre cuándo se va a poder empezar a votar el programa online. Sí, está más. Te responde Kiko. Hemos salido justo para hablar de. Corrido yo para hablar del tema este. Se va a votar de viernes a martes, desde este viernes 25 hasta el martes a través de la plataforma de voto de la primaria, si no me equivoco, ¿no? Entonces, pues bueno, los que habían acceso que se votaron las primarias y demás, accediendo, votaron los programas, por cierto, ya están colgados en la página web en Zaragoza en Común, en el apartado de programas, y puedes descargar los tres PDFs que están en el móvil. Pues no, solo pueden votar las personas que están registradas porque mi vida no da como para responder a nuevas incorporaciones en el censo. No, entonces éticamente es inviable, salvo que contratemos aquí a la gente por un saco para llegar a eso. Entonces, yo siento que no votó en... No, espera, espera, es otra cosa. No, ya te digo. Las personas que en su momento quisimos hacerlo y no pudieron, esas no van a poder votar, entiendo. No sé si es lo que me estabas contestando tú o yo. Hay registradas en la plataforma de voto ahora mismo 1.900 personas. No sé quiénes son. No. Sí. Entonces, si estáis registrados, sí podréis votar. Si no estáis registrados, yo no puedo asumir eso. Te pongo un ejemplo. Algunas de las personas que fueron a votar presencialmente el día que se hizo las votaciones presenciales, estaban registrados teóricamente, intentaron entrar, llegaron a entrar hasta algún estadio, pero no terminaron la votación porque no podían, por lo que fuera. Esas personas entiendo que no van a poder votar. Entiendo que no. Entiendo que no. Vale, perfecto. Esa es la pregunta. Gracias. Pero casos concretos no los... Vale. No, yo no quiero personalizar, sino simplemente porque nos han preguntado ya en algunos sitios qué pasaba, si se iba a poder votar, si aquellas personas que habían tenido ese problema lo habían votado. ¿Terminar el registro? Me dice que me da que entendía. No, no se puede terminar. No se puede terminar ese registro. Creo que no. Quiero pedir perdón si alguien contiene demencia habitual, he sentido molesto cuando he hablado con Willy. Yo no he tenido ninguna discusión, entiendo que tú tampoco piensas que hemos tenido una discusión. Si es así, te ruego que me disculpe, porque yo ya sabes cómo somos los dos y creo que no ha habido tal discusión, sino simplemente una forma o matices sobre una misma cosa. Pero de todas maneras, si alguna persona se ha sentido ofendida o molesta, le ruego que me disculpe. Que yo entiendo que ahora lo que tenéis la campaña, pero también de cara a la campaña es una pena que el censo esté cerrado, porque una de nuestras necesidades es la participación. Entonces, no sé si sería viable, porque hay una persona que es pato, que si quiere tiene ahora menos disponibilidad de ir presencialmente, que se había ofrecido para validar, si es posible, que gente de la que está en Zaragoza en Común y no tiene disponibilidad de venir a conocer, pero si tiene disponibilidad de recordar desde su casa, si saliera gente se podría abrir el censo, Willy. Si hay gente que esté dispuesta para validar, que no seas tú, que obviamente no puedes dedicarte a esto, pero si hay gente que lo puede hacer, es que es como nuestra señal de identidad, es la participación. No se oye, ¿podéis, por favor, pasar el micrófono? Sí, son personas con conocimientos altos de informática, que sepan manejar una base de SQL, solucionar temas de PHP y además conectar con la plataforma de móvil, sí. Y es una persona en su casa que le da un botón, pues, no, técnicamente no es viable. ¿Y el SQL 5? ¿El SQL cuál? ¿El 5 o el 4? Que nada. No lo sé, no sé. 4. Lo digo porque también es un tema que nos puede caer críticas desde fuera de contratos, porque estamos vendiendo una cosa y luego estamos haciendo otra. Entonces, si se puede traducir a cristiano y buscar gente que lo pueda asumir o por lo menos intentarlo, yo creo que sería interesante también desde el punto de vista de la campaña, pero aparte porque es parte de nuestra esencia. Entonces, si eso se puede traducir y puede haber gente que lo pueda asumir, yo lo intentaría. O sea, si se puede explicarlo también. Arturo quería hacer una técnica. No sé si es técnica o no es técnica, pero viendo que informáticamente no es posible, pues técnicamente no es posible por lo que es, porque es verdad que el móvil de curro y demás, y que la participación sí que es una de las cosas que están en el ADN. Entiendo que habrá que se habrá previsto una votación presencial de la misma manera que se hizo en las primarias, ¿no? Eso supliría esa, yo que sé, igual podemos en el plenario del día 7 empezar las elecciones votando en nuestro programa, y si sale que no, nos vamos a casa. Por ejemplo, así, con eso nos podríamos ir a echar una cerveza ya. Vamos a hacer una última palabra. Dos palabras. Pero la propuesta de Arturo, entiendo que el equipo de campaña la recoge para llevarla al próximo a la coordinadora y. Pilar. No, creo que nada. ¿Tenías palabras de vida? Bueno, que no me parece serio el programa, me parece, como ha dicho Teresa, que esto es una seña de identidad y lo que ha dicho Loren puede sacarnos de este momento de crisis y atolladero, pero que quede claro que cómo se va a llevar a cabo, que se va a encargar la coordinadora, cómo se va a comunicar lo que haya de cara hacia afuera, porque creo que hay un poco de despiste, o por lo menos lo tengo yo. Bueno, buenas tardes. Ay, me tomo mucha agua. Lo primero, pido disculpas por llegar tarde porque me gustaría mucho haber estado en el escenario completamente. He llegado y he tenido la sensación de que había como una especie de debate, he tenido la sensación de cierta tensión y, bueno, solamente quería remarcar que todo esto tiene sentido porque estamos con los que estamos aquí y toda la gente que se supone que está detrás, ¿vale? Entonces, en cuanto a la importancia de unos actos sobre otros, yo creo, al menos desde mi experiencia, esto es un proceso bastante nuevo para todos. Va a haber seguramente roces y va a haber tensiones. Creo que no podemos olvidar el objetivo común que es que vamos con la idea de que vamos a llegar al Ayuntamiento de Zaragoza. Ayer yo tuve que pasar una prueba, porque eso fue una prueba oposición y todo junto, y he de deciros que efectivamente fue un aprendizaje y yo estoy aprendiendo mucho y creo que esto sigue siendo así y va a ser así, porque tenemos que aprender la política que queremos hacer, imponerla, transformar esa política antigua, y tenemos que aprender de esos vicios que existen para poder hacer la mayor rentabilidad. Fue un aprendizaje porque hubo cosas que efectivamente hicimos bien, no tan brillantes como han dicho por ahí, pero hicimos bien, y otras cosas en las que no dominábamos. Pero la sensación que yo tuve como Luisa, persona que de repente es como si hubiera pasado un periódico y estuviera viendo a determinadas personas que no nunca pensé que debería de cerca, fue que no tienen ni la mitad de credibilidad que tenemos nosotros y nosotras. Y esto lo digo aquí porque lo puedo decir en este foro. No tienen la mitad de credibilidad moral, argumentos puede haber alguno que tengan, se van por las ramas, realmente tienen. No quiero insultar ni afrontar a nadie ni afearme, ¿no? Pero realmente no responden a lo que se les pregunta, no les importa un comino de lo que se habla en ese momento concreto. Estoy hablando del debate de ayer, ¿vale? Pero fundamentalmente es que nosotros tenemos mucho más que ofrecer y tenemos que hacernos valer. Claro que está el heraldo detrás, que están las familias, que hay temas que van a salir ahí como bombas lapa, pero es que tenemos capacidad y tenemos gente para darnos cuenta de eso y tenemos tiempo. La verdad es que esto supone un esfuerzo tremendo y mirad lo que os digo porque me va a tocar, bueno, pero si no estáis ahí y no estamos todos a uno, esto va a ser triplemente complicado o cuantificadamente complicado. Entonces, solamente por cerrar ahí y porque vamos hacia adelante, ¿vale? Una última palabra, no sé si quieres seguir interviniendo, justo detrás de mí. Bueno, era en relación al tema de la votación online. Una propuesta que podría ser factible, por lo menos podríamos mirar, sería que se mantuviese la votación para los que ya están registrados con todas las garantías en la vía ya, digamos, que se usó en el mismo sistema de las primarias, y optar por una doble vía a través de Agora Voting o algo similar, que es menos garantista, pero permitiría que gente que no ha participado en el otro proceso y sin las exigencias de validar los DNIs y toda esta historia, pudiese votar pronto el programa y opinar sobre el programa. O Agora Voting o Lomio o alguna de estas herramientas que no supondría coste y sería asumible de trabajo. Si se diese como una opción, digamos, intermedia de salida. Yo creo que lo que hemos dicho antes y convertimos el plenario del día 7. Bien, siempre y cuando llevemos el consenso este que había que llevar. O sea, llegamos. ¿Qué consenso hay? Y a partir, no, yo no lo haría, porque aparte no es el plenario el que ratifica el programa, sino hacemos un plenario de media hora, o de una hora, o sea, de 6 a 7, y luego, pues la ceremonia de votación y que sea una petada como la de las primarias. Sí, bueno, yo tengo claro que vas a ir que sí, ¿no? Pero si te van allí 500 personas o 200, me da igual, ya tienes el acto, ¿no? Y además con una cierta potencia comunicativa de que estás haciendo la votación del programa, ¿sí? Bueno, yo creo que recogemos todas las ideas. Bueno, Teresa, ¿quiere puntualizar algo? No, pero no sé. Yo creo que vamos a echar una cerveza, pero que tenemos un tema pendiente que también es importante garantizar que se hace con la máxima participación posible, que es el tema de los pactos postelectorales, que se supone que es una decisión que toma la Asamblea Ciudadana, que nos queda mucho tiempo, pero que luego habrá muy poco. Entonces, tiene que ponerse de frente a pensarlo y a trabajarlo, porque, bueno, para mí es como un mundo paralelo, que no sé cómo se hace, pero es importante empezarlo a trabajar. Entonces, que no sé muy bien quiénes serían los grupos de trabajo que tendrían que hacer, o si tiene que salir un grupo de trabajo, o qué. Entonces, como ahora no es el momento de debatirlo, me imagino, porque no estaba en orden del día y no hay tiempo, si a alguien se le ocurre cómo hacerlo, pues que, o que tendría que estar interesada, que se le empiece a poner cabeza a eso. O que se manden propuestas a la coordinadora de cómo trabajarlo, y que luego se mande el escenario de convocatoria abierta para que sea, o que yo que no sé cómo se trabaja eso, pero que hay que empezarlo a montar. Ahora sí, ya doy por cerrado el turno de palabra. El próximo plenario, recuerdo que es el 7 de mayo. El equipo de campaña se queda de ver, darle vueltas a ver cómo se puede votar toda la gente que no pudo votar en las primarias, con todas las ideas que han salido aquí. Y queda de deberes para todos la última propuesta de Teresa, de pensar cómo podemos hacer esos equipos para los pactos electorales. Por si acaso, ¿vale? Y ahora sí, muchas gracias a todos y nos vemos mañana en el Pacto de Cuatro.